Buenas noches, bienvenidos en la sintonía de Cadena Azul a una nueva edición de Paradiso Folk. Recibe los saludos de Ángel Duarte, que estará acompañándote en este viaje musical durante la próxima hora. Tras los programas especiales que hemos venido realizando durante el mes de agosto, continuamos ahora con la programación normal. Recuerda que puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com y además puedes escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico paradiso.folk@gmail.com. Esta noche podrás escuchar en Paradiso Folk la música de Treinca Closques, Land the Fog, Bardos Druidas y Karma, entre otros. Bienvenidos y comenzamos. Thank you. Lave les six promenées dessous les rosiers blancs. Lave les six promenées blanches comme la neige, belle comme les jours. Trois jeunes capitaines voulaient lui faire la cour. Blanche comme la neige, belle comme les jours. Trois jeunes capitaines voulaient lui faire la cour. Sonidos mediterráneos abriendo hoy el espacio de Paradiso Folk, y es que así suena la música de Trencaclosques. En su último trabajo discográfico, titulado Islas Flotantes, encontramos melodías tradicionales valencianas, francesas, sefardíes, además de composiciones propias del grupo. El Rosal Blanco es el tema que acabamos de escuchar, una canción tradicional gala, y ahora nos quedamos con La Vela del Ajuar y El Sueño de la Novia, una canción tradicional de origen sefardí, arreglada por Trencaclosques. Suegra y cuñada, no tengáis que decir que muestra. Abandonar tierras valencianas, escuchamos ahora la música de L'Âme de Foc, una mezcla de aires mediterráneos y músicas medievales. Cor de Porc es su último trabajo, tercero en la carrera de la cantante Mara Aranda y el multiinstrumentista Efrén López. Boldrin, que rían en castellano, es el tema que abre este álbum. L'Âme de Foc sonando en Paradiso Folk. Thank you. Músicas medievales y ritmos andalusíes, además de la tradición del Levante murciano, se reflejan en la última propuesta musical de Civilización Cero. Nueve cuentos a la vera de la acequia es el nombre de su último trabajo discográfico. Esto que escuchamos lleva por título El Pozo. Nada. Paradiso Folk. Todos los miércoles, una hora antes de la medianoche, Ángel Duarte te acompaña en un viaje musical a través de las músicas de raíz, tradicionales y contemporáneas, y en general músicas del mundo. Paradiso Folk, en la sintonía de Cadena Azul. Ya sabes que a través de la red puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Bien, el segundo trabajo discográfico de los extremeños Aulaga Folk se cierra con el tema que escuchamos a continuación, Olivito, un tema tradicional de Campanario, Badajoz. No es mala leña, que así se llama el disco, recoge una muestra de canciones tradicionales de toda la geografía extremeña. Para el próximo año 2007 esperamos un nuevo disco de esta formación, Aulaga Folk. Dicen que el olivito es mala leña. Dicen que el olivito es mala leña. Bien allá aquella casa y que olivo quema. Thank you. tiene dos corazones, yo no lo dudo, porque tiene el mío y dentro del tuyo, el olivito y el olivero, el pajarito en el verdadero, triste y lloroso y sin compañero, porque la jaula está prisionera. El olivito no es mala leña. ¡Arriba! ¡Sí, sí! ¡Ese olivito! Thank you. Desde Cantabria nos llega esta nueva formación, Garma. 5 miembros integrantes del grupo Atlántica son sus componentes. En su primer disco, de nombre homónimo, podemos encontrar piezas tradicionales cántabras, arregladas por el propio grupo, además de composiciones propias, construidas alrededor de una instrumentación tanto tradicional de su tierra como de otros lugares. El tema que hemos oído, titulado Garma, abre el disco y está basado en temas tradicionales de origen balcánico. También podemos encontrar en este disco la recreación que de una hermosa tonada cántabra hacen, hablando sobre la pena de una chica que ve marchar a su amante. La vi llorando. Músicas de raíz en Paradiso Folk. Todos los miércoles de 11 a 12 de la noche en Cadena Azul tienes una cita con la tradición, pasado y presente de la música de raíz en Paradiso Folk. Thank you. la música de la acordeonista irlandesa Sharon Shannon, en un disco donde se hace acompañar, entre otros, de Michael McGoldrick, flautista y miembro de Capper Cayley y Fluke. En Melodías, que así se llama el disco, aparecen temas tradicionales asturianos, irlandeses, escoceses y composiciones propias. Fluke fueron galardonados con el premio a la mejor banda de música folk en la pasada edición de los prestigiosos premios anuales que otorga Radio 2 de la cadena inglesa BBC. Su último trabajo se llama Heaven y en él aparecen temas como este Gone Fishing. Músicas tradicionales y músicas del mundo en Paradiso Folk. Un viaje musical a través de la tradición y las nuevas tendencias folk en compañía de Ángel Duarte. Paradiso Folk, todos los miércoles una hora antes de la medianoche. esa mami criola, cola de mí, piensa en la pasada y voladera. Danza mami criola, cola de mí, piensa en la pasada y voladera. Sabura y la na nos deja cabufeti, la nota sin ti na mei nos tradición. Tradição. Dança mami criola, cola na mim, pensa na passada, no coladeira. Dança mami criola, cola na mim, pensa na passada, no coladeira. Sentir calor de bom morrinha, o cabo verde. Diga na minha boa per tão forte que pão sentir calor de bom morrinha, o cabo verde. Sabor da ela na nos terra, cabo verde. La nota sentir a meio nos tensão. Danza Mami Criola, así se llama este tema que popularizó hace unos años Tito París, desde Cabo Verde. La producción musical de este pequeño archipiélago es bastante activa. Autores como Tito París, Cesaria Évora o Teófilo Chantré son muy conocidos internacionalmente. La música de Cabo Verde tiene un sonido particular caracterizado por la utilización de una mezcla de instrumentos tradicionales africanos de otros países y una armonía dominada por un toque latino, como podemos apreciar en el siguiente tema interpretado por la joven María de Barros y que aquí, en Paradiso Fall, ya hemos escuchado, Minada un Catem. tanta preocupação. Se nada que tem, me nada que tem, pra que tentar magoar? Pra que tanta preocupação? Se nada que tem, me nada que tem, pra que tentar magoar? A mim é pobre e confortado, tá mal tajado, tá mal criado, já me conforta com minha pobreza. Vamos minar o catê, a mim é pobre e confortado, tá mal tajado, tá mal criado, já me conforta com minha pobreza. Vamos minar o catê, minar o catê, minar o catê, minar o catê, pra que tá magoando? Minar o catê, minar o catê, minar o catê, pra que tá odiando? La despedida, el recuerdo de una banda ya legendaria, Waterboys, que el pasado año publicaron su primer y único disco oficial en directo. Sus 13 temas fueron seleccionados por el propio Mike Scott de las grabaciones realizadas durante las giras del año 2003 y 2004 que la banda realizó. El famoso Fisherman Blues suena en directo así en Karma to Burn. I wish I was the brakeman on a hurtling fever train, crashing headlong into the heartland like a cannon in the rain, with the beating of the sleepers and the burning of the coal, counting the town flashing by in a night that's full of soul. Hasta aquí el tiempo de Paradiso Folk. Ha sido un verdadero placer compartir contigo esta hora de música y espero poder nuevamente hacerlo la semana que viene. Ya sabes, aquí en la sintonía de Cadena Azul, todos los miércoles una hora antes de la medianoche. También puedes escucharnos cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Un saludo y que pasen felices noches.